en la red. La marca de Carlos Heller. En el día del cierre de listas sonaría casi que hasta traído de los... De los nombres para las listas. La verdad es que sonaría traído de los pelos que no te preguntara acerca de eso, que no te refirieras, aunque nomás no fuera brevemente, al tema. Bueno, podríamos hablar horas del tema, sí, pero yo supongo que la pregunta está referida a casi a lo personal, sí, o a este tipo de cuestiones. Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. Nosotros hace meses, tal vez lo podría medir en años, que venimos insistiendo que el gran objetivo es la conformación de un enorme espacio amplio, diverso, plural, que sea capaz de terminar con el gobierno de Mauricio Macri para que el 10 de diciembre haya otro gobierno en la Argentina. La construcción de ese frente amplio, diverso y plural incluye la incorporación de actores que hace un año no estaban, numerosos actores, se han seguido incorporando hasta ayer. Y cada uno de esos actores tiene aspiraciones, tiene pretensiones, tiene demandas, que son los temas difíciles que tienen que resolver los que tienen la última palabra en la toma de las decisiones. Entonces, más allá de las aspiraciones, es decir, yo personalmente voy a decir algo con toda tranquilidad. Yo no tengo una aspiración personal de ocupar un cargo. La gratificación institucional de ser diputado ya la tuve porque fue 8 años. Yo tengo la aspiración de ocupar un lugar institucional porque creo que puedo ser útil a un proyecto, porque creo que puedo aportar y porque además lidero una fuerza que merece tener esa representación. Pero al mismo tiempo tengo la enorme responsabilidad de entender que no puedo ir al muro de los lamentos ni puedo ir a la cola de los que desesperadamente empujan y pujan por encontrar un lugar accesible en las listas para poder entrar en los cargos electivos. Y que mi convicción de que la prioridad pasa por crear la fuerza capaz de ganar, debe darle el voto de confianza a quienes tienen las decisiones finales, de que están negociando y que esas negociaciones requieren entregar lugares, cosas, etcétera, para conformar esas listas, porque los que estamos adentro, y dicho de alguna manera, no pesamos. Los que pesan son los que agregan, porque por eso se amplía. Cuando uno habla de ampliar, diversificar y pluralizar, está viniendo gente, y está claro, vos lo ves, viene Massa, y entonces es primer candidato a diputado en la provincia, cuando se decía que el primer diputado iba a ser Máximo Kirchner. Pero además pide diputado, está sin cerrar una disputa por la intendencia de Tigre, y eso sale en los diarios, pero habrá otras disputas. De hecho las hay. Las hay, y entonces en mi lugar y desde mi responsabilidad y desde mi convicción, no diciendo que estoy satisfecho, para que quede absolutamente claro, porque si no yo sería de material plástico y no soy de material plástico, hago el enorme esfuerzo de entender que los que tienen las decisiones finales tienen una enorme responsabilidad de lograr conformar esa alianza amplia, diversa y plural que pueda ganar y que permita que el 10 de diciembre se termine esta pesadilla. Y en ese plano yo asumo que están tomando las mejores decisiones posibles. Agrego la palabra posibles como una cuestión fundamental para que se entienda de lo que estoy hablando. Paso Heller.